La cantidad de obras que hay en distintos distritos de la capital, en los diferentes lugares, hasta en los más recónditos, se puede llegar a decir. Sí, paso a paso, nosotros dijimos que Capital es mucho más allá de las cuatro avenidas, que Capital es Concepción, es Trinidad, es Desamparados, por supuesto, sabiendo que es una situación difícil, que nos aqueje, sabiendo que los vecinos tienen sus sugerencias y reclamos. Bienvenido que los podamos escuchar, bienvenido que el vecino se pueda acercar a decir falta o esto se puede hacer de tal manera, y que nosotros con toda la humildad pero con todo el compromiso podamos mejorar. De eso se trata, de proceso de mejora continua, hoy recuperando los espacios verdes, recuperando por supuesto el tema de servicios y la recolección, que cada espacio verde, que cada vecino disfrute de su espacio verde. Hay mucho, muchísimo por hacer. Estamos incursionando en plazas de Desamparados, en plazas de Trinidad, en plazas de microcentro. Estamos ahora con la poda de los árboles, el despeje de luminarias y el recambio de luminarias. Hemos recambiado a luz LED todo el barrio Tulum, barrio Chuacabuco, con y barrio cerca del barrio del Bono. Estamos haciendo luz LED en la calle 25 de Mayo, había quedado un lunar, 25 de Mayo, entre Caseros, Güemes, donde lamentablemente tenemos un episodio. Estamos recambiando todo a luz LED alrededor de la feria municipal, se han pasado hasta de día. El recambio acá en la Plaza 25, había un problema eléctrico, el recambio, recuperando esos problemas y día a día trayendo más luz, trayendo mejores en los espacios verdes, trayendo mejora en los cordones, en la pintura y por supuesto, una obra que esperan todos los intendentes y todos los vecinos, en realidad esperan todos los vecinos, la pavimentación, y eso se lo debemos al gobierno de la provincia de San Juan, que estamos pavimentando en este caso una zona de Desamparados, Hermógenes Ruiz, todo Hermógenes Ruiz desde 9 de julio a Central, Santa Fe desde Hermógenes Ruiz a lateral. Bueno, eso me lo encontré caminando justamente cuando estaba. Bueno, decirle a los vecinos que vayan despacio, vamos a tener que poner reductores, no es una pista, tenemos que cuidar porque cada obra, cada detalle se hace con los recursos de los vecinos y eso lo debemos cuidar entre todos. Cada obra no corta la cinta el intendente, cada obra es de los vecinos. Los vecinos son los que cortan y que, por supuesto, prolongan la vida útil de cada obra. Usted, en este caso, cuando arrancó el 10 de diciembre, hoy, ¿cómo puede decir? Han pasado muchas secuencias desde ese 10 de diciembre, porque podría llegar a decirse que hasta parecería lejano el 10 de diciembre hasta este momento, y decir, esta administración está funcionando con todo. Absolutamente, la verdad que ya pasaron 4 años. es un día a día. Exactamente, unos 5 meses. Es un día a día, pasan 5 meses y ojalá que siempre tengamos en cuenta que cada día vale y que vale la pena el trabajo, el esfuerzo, las horas de insomnio para ver cómo traemos mejor ciudad a la ciudad, porque de eso se trata, es la ciudad de los sanjuaninos, una ciudad que brille, una ciudad de luces, una ciudad en donde se venga a invertir, en donde tengamos más inversiones, más comercio, más posibilidad de dar trabajo. A mí cuando me vienen y me piden trabajo, digo, como Estado, yo soy gestor de oportunidades, no dador de trabajo. Entonces, que ahora pronto estemos dando lugar a la escuela de capacitación de oficios. Entonces, que empecemos con los oficios para lo que se viene, una minería en puerta que va a volver a desarrollar nuestra Argentina. Si Dios quiere, hemos tenido una impresionante feria minera que nuestro gobernador Marcelo Rego dice es por acá. Es por la economía de la región andina, por una minería que da oportunidades. Y bueno, nosotros preparándonos a través de los oficios, de la capacitación, dando las herramientas para que cada sanjuanino construya su futuro en base a aprender, a trabajar y producir, como lo dice nuestro gobernador. Muchas gracias, intendente.